Ahí está, estamos con Vamos Arriba, como habíamos anunciado, que nos están visitando y nos van a hacer escuchar, nos van a deleitar con su música. ¿Cómo les va, chicos? Bien, ¿qué dicen? Buenas. Están preparando, en realidad están medio ahí, ¿no? Como enloquecidos. Estamos esperando que termine ahí el teclado de... Bien. Piano Steinway de gran cola, ¿cómo te quedó? Es difícil meter un piano de cola en el estudio este. Sí, hay que meterlo de parado, de canto, exactamente. Sí, por eso, está tocando contra la gravedad. Bueno, Nicolás, Esteban, Fernando, Vamos Arriba Trío, nos están visitando. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. Por aquí. Bueno, nos alegramos. Yo que soy el que está más cerca del micrófono y que ya estoy más o menos listo. Más o menos armado. Nicolás, ¿y cómo cuánto hace que están tocando? ¿Cómo se juntan a tocar el Vamos Arriba Trío? Primero, hace un año y medio que estamos formalmente tocando. ¿Un año y medio o menos? Un año, digamos. Formalmente, un año. Tenemos que ponerle fecha de cumpleaños a la banda, la verdad que no claro. La tiene. Porque hace mucho que tocamos juntos, en no armando este grupo, sino en celebraciones, fiestas, bar mitzvah, campamentos, ese tipo de cosas. No, hace mucho que nos conocemos de conservatorio, y con Fernando yo de la secundaria incluso, y venimos tocando siempre, en un montón de reuniones nuestras, juntadas, con amigos. Y otro esas, proyecto musical. Otro proyecto de cada todo uno. Tipo. Sí, algún dúo. Alguna cosa así que fuimos armando. Como vivencia. Sí. Claro. Y después, casi así como sin querer, empezamos a juntarnos entre nosotros. Che, ¿y por qué no hacemos un temita? Y salió uno, otro. Y se fue armando la cosa. Por eso no tiene cumpleaños. Fue un día, che, nos juntamos, hacemos una banda, ¿no? Y cuando decís salieron temitas, ¿a qué temitas más o menos por género, no? Salieron. ¿Qué salió? El género es lo que nos gusta a nosotros y lo que veníamos tocando siempre juntos. Se fue más o menos armando una cosa medio de folclore de acá, que decimos que hay una pata en Rosario, otra pata en Montevideo, otra pata en Buenos Aires. Se fue definiendo también como fuimos definiendo la música, qué sé yo. No fue mucho desde la planificación, digamos, previa, sino fue medio desde esto que decía Nico, de la vivencia, las cosas claro. Que fuimos haciendo, las zapadas que fueron saliendo y de ahí, como sin buscarlo en realidad, porque como no fue una cosa formal que dijimos vamos a hacer un trío. Sin buscarlo, la cosa se empezó a armar, uno empezó a pasarle una letra al otro, una melodía, qué sé yo, y así, medio como inconscientemente se fue armando una forma de trabajo. Digamos. Y con las letras lo mismo, o sea, lo que salió en las letras, no se apuntó a algo, sino que surgió. Sí, empezamos a hablar, en realidad las letras tienen mucho de contar alguna anécdota que nos pasó a nosotros, o los lugares que nos gusta ir, o cómo vemos nosotros la ciudad, una reinterpretación subjetiva, digamos, grupal de los tres, de cómo vemos las cosas. ¿Son temas de ustedes? Sí, sí. Ahí está, ¿y cómo componen? ¿Entre los tres? ¿Alguno es el que se encarga de llevar ahí un poco la poesía y otro la música? Tenemos una técnica. Hay una técnica colectiva de creación. A ver, cuéntenos. Que empieza con el mazacote. ¿Mazacote? Sí, sí. En realidad empieza con un germen que vuelca en general Nicolás. Empieza con el germen. Con el germen, tenés razón. Empieza con el germen. El germen es una idea vertida así al vacío, casi sin juicio previo. Es decir, se me ocurrió esto, me grabé cantando, me grabé con una letra y la pasa al resto del grupo. El resto del grupo aporta algo, dice, bueno, esto va, esto me parece mejor así, vuelve. Y así se da un ida y vuelta que se transforma de germen en mazacote y de mazacote se va moldeando la canción, la canción que se va lijando y da resultados disímiles. Puede salir un candombe, puede salir un tango, puede salir una zamba. Un gato. Un son. Gato, entiéndase, ¿no? Como, bueno, y todo... Sí, por música autóctona. Sí, sí, música. Y argentina. Todo tiene que ver con músicas que veníamos tocando cada uno por sus caminos y sus ambiciones musicales por otros lados y vertirlas o volcarlas en cosas cotidianas o cosas propias, digamos. No solo impostar una voz, digamos. ¿El método Vamos Arriba sería? Podría ser. ¿Sabes que no se me había ocurrido? Podemos hacer un librito o algo. Claro, un claro. Manual. Mirá, mientras haya un comprador, ¿viste? Hay posibilidad. Me hace acordar al Victor English Method, hace muchos años. ¿Te acordás? Una locura. Bueno, Follow Me, ¿no? Decía. Sí, sí, sí. Bueno, acá tenemos el Vamos Arriba, ¿no? Music Method. ¿Podría ser o no? Sí, sí, estaba pensando darle un formato, pero en castellano. Tenemos que patentar las palabras, me parece, ¿no? Sí. Los términos para cada etapa, por el método en realidad todo el mundo compone más o menos así los grupos. De juntarse se y juntan, hermano. Hablan de lo que les pasa. De... Sí, bueno. No hay, en este caso, digamos, no hay un Lennon-McCartney, digamos, ¿no? Claro. Se va armando, lo de Mazacote refiere a que los tres metemos mano en las cosas, digamos, en la letra o en la música, sí, y eso, ¿no? Totalmente. Bueno, pero hablamos de cómo es la música, el género, cómo componen, y nada mejor que escucharlos. Así todos, nosotros y los oyentes, podemos conocerlos. Ahora vamos a ver cuánto lijamos el Mazacote. Costa que respira, sangre de tambor en la ciudad, hambre desfilando en la avenida, apurando el ritmo de los hombres, de cemento envenenado, suelas que se gastan de marchar, miedo que se vende en las vidrieras, con teléfonos hambrientos que reclaman más y más. Queman sus cigarros las hormigas, chillan esos restos de metal, giran y aterrizan los disparos, son la angustia hueca en los brazos de una complejidad. Vives de ese barrio que no está. Juega el viento a borrar los cuentos de aquellas leyendas mudas que ya nunca volverán. Hoy son espinas abriendo heridas, cosiendo muros entre aquel y yo. Somos pedazos que no se miran, y en melodías raspamos juntos la misma voz. Lai, lai, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, misma voz. Hoy son espinas abriendo heridas.